Les cuento que ayer, en el marco del programa Santa Rosa Ambiental, las y los estudiantes de cuarto año del colegio de la universidad realizaron el recorrido pedagógico por el circuito de reciclado. Esto, como lo menciono, dentro del programa Santa Rosa Ambiental, que está buenísimo porque es un cambio, creo yo, cultural, que creo que va de a poquito. Va de a poquito, sí, pero como que de a poquito tiene mejoras, está bueno y está bueno concientizar. Sí. Sí, totalmente, que yo sigo en mi heladera con los días en este muy caso, bien, ¿no? Sí, que se, sí. Cuando son, que toca, por ejemplo, los lunes a la noche, los martes, bueno, y así sucesivamente. Importante saberlo. Olvídate, ya me lo voy aprendiendo. Muy bien, sí, me gusta. Sí. Bueno, como te digo, los chicos y chicas estudiantes de cuarto año del colegio de la universidad estuvieron recorriendo y queremos saber cómo les fue, qué sensaciones quedaron, y para eso nos va a comentar Sol Curto, que estuvo ahí en la jornada. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas tardes. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo muy bien. Todo tranquilo. Me alegro. Sol, bueno, comentanos sobre esta jornada que estuvieron ayer participando con los pibes y las pibas. Así es. Bueno, el programa Santa Rosa Ambiental comenzó a principios de este año. Es un proyecto que garantiza una concientización ambiental. Uh-huh. Parte de una propuesta pedagógica integral que permite no solo concientizar, sino también sensibilizar y generar responsabilidad ciudadana, ¿no? Totalmente. A través de la intervención política que pretende enfatizar la ampliación de derechos. Este programa llamado Santa Rosa Ambiental consiste en un recorrido pedagógico que es el que hizo el colegio Universidad, entre otros colegios y escuelas. Lo que hacemos es un recorrido. En primer lugar, nos dirigimos al centro de transferencia, donde se explica el funcionamiento del espacio. Desde allí partimos para el relleno sanitario, para conocer cómo funciona el ciclo de economía circular. Es decir, para lo que para uno es un desecho, para otros es un recurso. Exacto. Que ayuda a generar un importante ingreso económico a las familias que integran a la cooperativa de la planta de reciclado. Sí. Bueno, nos explican lo que implica el reciclado, la reutilización, la comercialización de estos recursos, y nos explican su forma de trabajar y la importancia de la separación de los residuos en los hogares, que es lo que estaban hablando hace un ratito. ¿Por qué es necesario separar los residuos? Porque es una forma de recuperar estos materiales. Y bueno, la verdad es que ese programa que está a cargo de la Dirección de Educación, de la Dirección de Protección Ambiental y Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, ha sido, la verdad, muy positivo. Podemos notar cómo esta gestión materializa en este programa las políticas públicas. Como te dije anteriormente, hasta el momento hemos recibido comentarios muy positivos por parte de docentes y de estudiantes, y creemos que de esta forma el estudiante puede ver la realidad de cerca y a través de esto poder generar una conciencia ambiental mucho más grande. Totalmente de acuerdo, sí. Sol, y aparte está buenísimo que en este caso, bueno, de distintos alumnos de colegio, de escuela, es como vos decís, ¿no? Creo yo que una cosa es la teoría, pero ya cuando estás en la práctica o sumás las dos cosas y podés ver de cerca y entender y que te lo expliquen y compartirlo entre pares, digo, creo que abre más la cabeza y suma conceptos. Por ejemplo, ahí lo mencionaba vos también, de lo que es economía circular, también que sepan que detrás de todo esto, detrás o a la par, está la cooperativa Brote Popular, que es como vos también decías, ¿no? Lo que tiramos y decimos, bueno, esto no me sirve más, chao, lo descarto. Hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que es laburo y que genera ingreso también. Tal cual. Como dije anteriormente, cada acción de cada uno de nosotros, por más pequeña que sea, hace que podamos contribuir y poder cambiar la realidad, ¿no? Sí. Sí, así es. Sole, ¿los colegios cómo hacen para anotarse o las escuelas? ¿Los van llamando ustedes o hay alguna manera de aquellos interesados que se contacten con ustedes? Así es, desde la Dirección de Educación, que está a cargo de Natalia Lara, lo que se hace es mandar un correo a las escuelas y a los colegios, y bueno, y a partir de ahí ya nos organizamos para poder concretar una fecha para este recorrido. Por este año ya están todos los lugares ocupados, así que hay muchas escuelas y colegios que quedaron en lista de espera para el año que viene, así que estamos muy contentos porque esto quiere decir de que esto sirve mucho, sirve para poder generar una buena conciencia. Totalmente, y está bueno que los más jóvenes se entusiasmen, digamos, porque son, digamos, los actores, los que más, digamos, los a los que más se les integra, digamos. Sí, creo que también esta generación de jóvenes viene con otro chip en la cabeza. Totalmente. ¿No? Más involucrado, no sé cómo lo verán ustedes que están ahí, digo, en constante participación con ellos, pero creo que tienen otra movida, otro compromiso con la naturaleza. Totalmente. Después de la Dirección de Educación, lo que hacemos es agendar visitas con las instituciones, si así lo consideran, con el fin de poder profundizar estos saberes. La idea es armar una propuesta artística en base a lo visto. ¿Por qué artística? Porque es algo que se fomenta de la Dirección de Educación. Entonces, bueno, esa es la idea, como para darle un cierre a este recorrido pedagógico. Qué bueno. Sol, y saliendo un poquito de los colegios y de escuelas, si un particular quiere ir, algún ciudadano o ciudadana común, ¿no? Sí. ¿Lo puede hacer o también tiene que sacar algún turnito, pedir con anticipación algún día en especial? Para visitar ¿Para qué? No comprendí tu pregunta, perdón. Claro, por ejemplo, yo quiero, bueno, en mi caso, porque soy periodista, pero un ciudadano común, si quiere ir a visitar todo este recorrido pedagógico que hacen las escuelas, ¿no? ¿Puede ir o no? No, y ahora lo que hacemos es centrarnos en las escuelas y en los colegios. Muy bien. Perfecto. Por un tema de organización también. Sí. Por ahora. Sí, pero estaría bueno que todos puedan llegar a poder ver esta realidad de cerca. Exactamente. ¿Y hay algún programa de voluntariado ambiental también? No. Que yo sepa, no. Mirá. Bueno, está bien. ¿Y qué, en este caso con los chicos que tuvieron? Es algo que recién comienza este año y estamos, viste, como formándonos. Claro, ambientándose. Sí, totalmente. Y con los chicos que estuvieron ayer del colegio de la universidad, ¿qué sensaciones o preguntas o dudas, inquietudes pudieron más o menos visualizar? Bueno, nosotras llevamos al colegio universidad, cuarto año, la orientación es naturales, así que nada, eran chicos que estaban muy interesados en el tema. Entonces, como se generó un debate bastante enriquecedor, y nada, la idea es poder trabajar ahora una buena propuesta para, como dije anteriormente, para darle un cierre a esto. Sí. Pero las dudas que se generaron fueron muchas y por suerte tuvieron una respuesta a esto. Qué bueno. Sol, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, la verdad que me asombra y lo celebro a la vez que ya no tengan de acá a fin de año más turno para los colegios y que hayan quedado en espera. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. En nombre de la Dirección de Educación queremos agradecer al espacio para poder visibilizar el programa Santa Rosa Ambiental. Y bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Cada acción de nosotros hace que la realidad pueda cambiar. Exactamente. Así es. Exactamente. Sol, te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chau.